Yo me acuerdo cuando te besé, aquella noche fría en Colombia. Todos los hipócritas envidiándome, nunca querían verme junto a ti. Amigos que gané y amigos que perdí. La vida no siempre va a ser feliz. Mi pasado fue tan fuerte, pero no me cojas lástima y límpiate las lágrimas, bebé. No llores, mujer. No llores, mujer. Más lágrimas. No llores, mujer. Yo me acuerdo cuando te abracé y cuando te propuse matrimonio. Y los envidiosos nos empezaron a juzgar y dijeron que no íbamos a durar. Yeah, yeah, yeah. Y en el helado yo escondí el anillo y casi te lo ibas a comer. Yeah. Y yo no tengo miedo entre tanta tentación, porque no ha nacido otro como yo.